Okay. Para que más o menos entiendan, esta clase va a basarse en dos cosas. Después pueden ver el sílabo, ahorita no se los voy a explicar exactamente. Pero en cada clase vamos a estar viendo verdades teológicas de adoración y vamos a ver encuentros de personas con Dios. Y vamos a aprender de lo que ellos vivieron durante esas experiencias de encontrarse con Dios. Y hoy vamos a empezar, hoy vamos a estudiar lo que son razones para alabar a Dios. Y después vamos a estudiar algunos, un encuentro, el primer encuentro con Dios, uno de los primeros encuentros con Dios que aparece en la Biblia. Yo sé que tenían algunas preguntas y ahorita vamos a esas preguntas, lo voy a dejar otras. Pero vamos a empezar, quiero primero darles las razones por las cuales debemos alabar a Dios. A veces nos reunimos, esto de la adoración, todo el mundo parece entenderlo, todo el mundo parece saber qué es. Los ministros de alabanza fingimos que sabemos todo lo que es al respecto de la adoración. Los pastores dicen hacerlo, pero a veces en la práctica no son muy, muy eficientes. Nos describen muchas verdades teológicas. Hay personas que dicen que la adoración no puede ser definida, sino es algo que se vive por experiencia. Pero yo creo que Dios nos dio su palabra y debemos definir la adoración tanto por experiencias como por lo que dice su palabra. ¿Okay? Y todo el mundo tiene una opinión con respecto a la adoración. Es lo que hoy día llamamos la guerra de la adoración. Más adelante yo les voy a dar material para que se lleven sobre lo que estoy enseñando, para que lean en su casa y respondan algunas preguntas. Pero no se lo doy ahorita para que no se distraigan, para que me presten atención. Y el material es sobre todo lo que les estoy hablando. ¿Okay? Hoy todo el mundo tiene una opinión acerca de lo que es la adoración. Parece que todo el mundo sabe cómo adorar, qué es bueno, qué es malo, qué es lo moderno, cuál es la canción que me gusta, qué es lo contemporáneo. Y se ha levantado este concepto de mi manera de alabar o mi manera de adorar a Dios. No, es que esa es mi manera, es que esa es la manera en que yo lo hago. Y eso está bien, hasta cierto punto, porque ¿qué pasa cuando yo estoy en la misma iglesia que Pochín y a Pochín le gusta alabar a Dios con cosas latinas y mi manera es alabar a Dios un poco más suave? Entonces no vamos a poder estar en la misma iglesia porque la manera de él es diferente a la mía. Dios, para resolver eso, nos enseñó su manera en la Biblia. Hay una manera y es la manera de Dios, es la única manera que existe. Lo que pasa es que nosotros hemos estado tanto tiempo enfocados en el cómo debemos alabar. Y estamos tan enfocados en cómo es que me gusta a mí, cómo es que me complace a mí, que nos hemos desviado de lo más importante, que es el por qué debemos alabar. Por eso la primera clase que les quiero enseñar son tres razones por las cuales debemos alabar a Dios. Hay tres razones bíblicas, por ejemplo, que yo considero las principales. Hay más en la Biblia, pero hay tres razones principales por las cuales debemos alabar a Dios. Bíblicamente, la adoración es responder correctamente a Dios. Y lo primero que debemos entender es que la adoración es primeramente para Dios, no es para nosotros. O sea, que si empezamos con este concepto de que es mi manera de alabar a Dios, ya estamos mal, porque la adoración no es para nosotros, la adoración es para Dios. ¿Ok? Y aunque digamos esto muchas veces, este concepto de que no es que la adoración es para Dios, muchas veces lo decimos, no es que la adoración es para Dios, es bien difícil hacerlo, ponerlo en práctica. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros vivimos en una sociedad egocéntrica que está muy enfocada en nosotros. Casi todas las decisiones que nosotros tomamos están enfocadas en nosotros, casi todo lo que hacemos está enfocado en nosotros. Todo es para mi placer, inventamos el microondas porque no queremos esperar, entonces en 5 minutos tenemos el desayuno, todo es lo que nos conviene y nos complace a nosotros. Y tratamos de llevar eso para la adoración, tratamos de transportar eso para la adoración y queremos adorar tipo siglo XXI, que es lo que nos conviene a nosotros y que es lo más cómodo para nosotros, y cuál es nuestra opinión y qué es lo que nos gusta a nosotros. Ese es el concepto que tenemos de adoración. Nosotros vivimos en un mundo egocéntrico donde la gratificación personal, satisfacción personal, éxito personal y realización de actividades que nos gustan determinan muchas de nuestras respuestas. Si no somos cuidadosos, terminaremos evaluando la adoración de una manera egocéntrica. Claro que la adoración me involucra a mí. Yo soy participante de la adoración, pero yo no soy el protagonista de la adoración. Claro que yo estoy metido en la adoración y me involucra a mí, pero yo no soy el protagonista, yo no soy el centro de la adoración. Tres razones bíblicas para adorar a Dios o para alabar a Dios. Y observen que las tres están enfocadas en Dios, las tres que voy a mencionar. Número uno, Dios merece nuestra adoración. Razón número uno, Dios merece nuestra adoración. Voy a borrar el desastre que hizo Dani aquí. Miren a su hija. Dani como que siempre quiso ser profesor. Voy a dejar eso para que Dani no se sienta. Ya está sentado. Número uno, Dios merece nuestra adoración. La oración es la respuesta correcta y adecuada a Dios por quien Él es y, por lo que Él ha hecho. Adoramos a Dios por su bondad y su grandeza infinita, reconociendo su superioridad sobre nosotros en todo aspecto, y lo adoramos por sus grandes obras como Creador y Redentor. Y uno de los mejores ejemplos de este punto lo vemos en Apocalipsis. Hay una clase que yo doy aquí en la escuela, que voy a abrir el semestre que viene, que se llama Adoración Celestial. Una de los de las mejores maneras de aprender a alabar a Dios es hacer un estudio de la adoración en el cielo. Está registrado en Apocalipsis 4, 5 y Apocalipsis 19. ¿Por qué? Porque yo creo que todo lo que se hace alrededor del trono de Dios es algo correcto. Si algo estuviera incorrecto hecho alrededor del trono de Dios, olvídense que Dios lo echaría fuera porque lo hizo con Satanás. Entonces yo creo que la adoración más correcta o más pura o más real es la que está ocurriendo alrededor del trono de Dios. De hecho, Jesús nos enseñó a orar, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. O sea, que la adoración aquí en la tierra debe parecerse a la adoración en el cielo. Y en Apocalipsis 4, versículo 8 dice, y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor, por dentro y por fuera, y de día y de noche no dejaban de decir, santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ahí están alabando a Dios por quien Él es, porque Él es santo. El que era, el que es y el que ha de venir. Él merece adoración por quien Él es. ¿Ok? Más adelante, en el versículo 11 dice, digno eres, Señor, y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron hechas. Lo están alabando por quien Él es, porque Él es el Creador. ¿Están entendiendo? Apocalipsis capítulo 5, más adelante en el versículo 12, dice que las millares y millares de ángeles decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Lo están adorando por su obra, por lo que Él hizo, el Cordero que fue inmolado. Porque fue inmolado, Él es digno de recibir. ¿Okay? En el versículo 9 también dice, cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado. O sea, tú eres digno de ser alabado, eres digno de hacer todo esto. ¿Por qué? Porque tú fuiste inmolado. Entonces, Dios merece nuestra adoración. ¿Por qué? Por quién Él es, porque es Dios, porque Él nos creó. Y número 2, por la obra que ha hecho en nosotros. ¿Ok? Esa es la primera razón por la cual debemos alabar y adorar a Dios. Número 2, debemos adorar y alabar a Dios porque Él lo exige en su palabra. Dios exige nuestra adoración. La relación de Dios con su pueblo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se establece por la iniciativa de Dios y en sus términos. En el Antiguo Testamento, la ley dada en el monte de Sinaí es en efecto una declaración de términos del pacto. ¿Okay? Todos conocemos los 10 mandamientos. Dios dice, yo hago un pacto con el pueblo de Israel. Aquí están los términos de este pacto. ¿Okay? Dentro de esta declaración está encerrada el orden de alabar a Dios de manera implícita. Esto lo vemos en Éxodo 20, el 1 al 6. Se los leo. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, Dios hablando al pueblo de Israel. No tendrás otros dioses delante de mí. Dios está hablando de adoración. ¿Ok? Esto es Dios dándole los 10 mandamientos. Dice, número 1, no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo soy el Señor Dios celoso y castigo con iniquidad a los padres hasta la quinta y sexta generación. O sea, Dios desde entrada en el pacto que estaba haciendo, de una le está diciendo, la adoración es para mí. ¿Ok? En el Antiguo Testamento. Deben adorarme y deben adorarme a mí. De una. ¿Ok? Ahora, los requisitos en el Nuevo Pacto. Muchas personas dicen, bueno, en el Nuevo Pacto la cosa cambió. Los requisitos en el Nuevo Pacto. En estos requisitos en el Nuevo Pacto, la adoración es igual de importante como en el Antiguo Testamento. Fíjense, Jesús mismo, versículo Juan 4, 22 al 24, dice, pero la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Eso está diciendo, la hora viene y la hora es. ¿Por qué? Porque el Padre está buscando estos adoradores. Dios sigue buscando estos tipos de adoradores. Esto no ha cambiado. Y si está buscando adoradores, que adoren en espíritu y en verdad. Verdaderos adoradores significa que hay falsos adoradores. Que los había incluso en el Antiguo Testamento, que se hacían sus ídolos. ¿Okay? Romanos 12:1, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable, que es vuestro culto racional. Estos son los nuevos pactos con respecto a la adoración en el Nuevo Testamento. Más adelante, en la segunda parte del curso, vamos a estar viendo qué significa cada uno de estos versículos y vamos a estar entrando bien profundo en ellos. ¿Okay? Simplemente quiero que vean ahorita que Dios lo está exigiendo de parte de nosotros. Número uno, Él merece nuestra adoración. Número dos, Él la exige y la ha exigido por siempre. En el nuevo pacto, Dios dice que ha hecho de nosotros que somos real sacerdocio, nación santa. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Anunciar las virtudes es adoración, es exaltación, es alabanza. O sea, Dios nos compró con el propósito de que anunciemos sus virtudes y digamos quién es Él. Entonces la adoración es un requisito, un deber que nos toca hacer. No lo hago si me gusta, si me siento bien, si me siento mal. No, lo hago porque la palabra de Dios lo dice. Número uno, Él merece la adoración. Número dos, Él la exige. La adoración debe ser una respuesta natural a Dios que fluye espontáneamente de los corazones y las mentes de los adoradores. De todas formas, es por Él y para Él. Y número tres, Él es el iniciador y el capacitador de nuestra adoración. Él siempre es el que inicia nuestra adoración y el que nos capacita para poder adorarlo. Qué interesante, porque nada es por nosotros ni por nosotros. No nos adoramos ni a nosotros, sino lo adoramos a Él. Pero si fuera por nosotros mismos, de nosotros no nacería adorarlo espontáneamente. Y si por casualidad nos nacería adorarlo, no estamos capacitados para hacerlo, porque Él es el que nos capacita. Entonces todo es por Él y todo es para Él. Finalmente, es necesario señalar que la adoración es posible solo y únicamente porque Dios lo hace posible. Él es quien decidió revelarse en el Antiguo Testamento. Él fue quien buscó al hombre. Siempre Dios es el que busca al hombre. Siempre vio. La Biblia dice que no hay hombre que busque a Dios, ni siquiera uno. Siempre es el que decide, viene y se acerca al hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, eso lo voy a dar en la clase más adelante, del ADN de las relaciones, cuando Adán y Eva pecaron, fue Dios que se les acercó y le dijeron, ¿qué están haciendo? Fue Dios que se le acercó a Abraham y le dijo, voy a hacer un pacto contigo. Fue Dios que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. Es Dios siempre el que toma la iniciativa. Él es el que da el primer paso. Nosotros simplemente respondemos a lo que Él hace. Y Él fue quien decidió revelarse completamente en la persona de Cristo. Fue Cristo quien vino aquí. Una cosa súper reveladora con respecto a esto de las relaciones, y es como estoy enseñando una clase, la Biblia nos enseña que cuando, esto no tiene mucho que ver con adoración, o sí tiene que ver, pero tiene más que ver con relaciones. Cuando una persona, si Dani y yo tenemos un conflicto, y yo soy ofendido de parte de él, la Biblia enseña que el ofendido, por lo general, es el que hace el sacrificio. No el ofensor, es el ofendido. Por eso la Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú donde él y gana a tu hermano. O sea, confróntalo para ganar a tu hermano. Esa es la actitud correcta, esa es la actitud bíblica. Y la verdad es que todos nosotros ofendimos a Dios con nuestros pecados. Y Él fue el que hizo el sacrificio de mandar a su Hijo Jesús a morir por nosotros, para poder restaurar la relación con nosotros. Dios siempre nos enseña por ejemplo y por modelo. No simplemente nos dice que haga las cosas, sino siempre hay un ejemplo y un modelo de parte de Él. Entonces, Él es el iniciador. Él es quien a través de Cristo Jesús ha puesto un nuevo fundamento para nuestra relación con Él, ofreciendo acceso directo a su presencia, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Efesios 2:18. Lo más extraordinario es que a través del sacrificio de Cristo Jesús, Dios acepta nuestra adoración y se deleita en ella. O sea, se deleita en nuestra adoración, pero si lo hacemos a través de Cristo Jesús. Tiene que ser a través de Él. Algo importante de subrayar es que la adoración en todas sus formas y expresiones es primero y principalmente para el placer de Dios y no el nuestro. La adoración es porque a mí me gusta tocar guitarra y me siento bien, o porque me gusta cantar, o que me gusta danzar, o y qué rico se siente danzar, o incluso personas que dicen qué rico se siente adorar. No, tú no adoras porque se siente rico adorar. Eso es una consecuencia de la adoración. Adelante, Olga. ¿Qué pasa? Eso es la adoración. O sea, el hecho de que te sientas bien y sientas bien, sí, porque fuiste creado para eso y está bien. Pero esa no debe ser tu motivación para adorar. Tu motivación para adorar debe ser que debe complacer a Dios y Él debe deleitarse en ella. Esa debe ser tu motivación, esta debe ser tu primera razón por la cual adoras. Sí, es verdad que somos parte de ella y somos beneficiarios de ella. Pero si te enfocas nada más en que se siente rico, va a haber momentos que no te vas a sentir rico adorando. Y te va a tocar adorar. Y vamos a ver algunas experiencias de adoración donde Dios le pidió ciertas cosas a ciertos adoradores donde no se sentía muy rico lo que estaban haciendo. ¿Okay? Porque si se van a dar cuenta en esta clase, de lo que menos yo voy a estar hablando es de música, o de danza, o de cantar. No, yo voy a hablar de adoración como un estilo de vida. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros como estilo de vida? Estoy hablando que debemos adorar a Dios por estas tres cosas. Y vamos a estar definiendo qué es adoración poco a poco. ¿Ok? Durante el resto de la clase. La más grande ironía es que cuando tengamos la perspectiva correcta, cuando adoremos a Dios por las razones correctas, en sus términos y capacitados por Él, el resultado es que podemos disfrutar de su presencia. ¿Ok? Como una definición de esto en el siglo XVII, ¿cuál es? El destino principal del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. La razón para la que fuimos creados fue para adorar. ¿Ok? Ahora yo quiero que vayan conmigo a Génesis y yo quiero que veamos un encuentro con Dios. En sus Biblias, vayan conmigo a Génesis. Génesis capítulo 4. Antes de leerles, quiero decirles que la Biblia está llena de... La Biblia es la historia eterna de gente interactuando con Dios durante toda la eternidad. La Biblia ha dejado un rastro para que sigamos, ha provisto las pistas para nuestra búsqueda de la adoración. Y hay secretos que se revelarán en cada una de las historias que vamos a estar leyendo en esta clase. Génesis 4, del 3 al 16. Esta es la historia de Caín y Abel. Algunos de ustedes yo creo que tenían en el sílabo que tenían que leer este pasaje y dar algunas preguntas, algunas respuestas. ¿Quién lo hizo de los que vinieron? ¿Tú lo hiciste? Ok. ¿Cuál fue la primera pregunta que yo hice? Yo creo que lo tengo aquí. Ok, ¿qué pusiste tú, Celi? Ok, la primera pregunta es, ¿existe tal cosa como adoración aceptable y adoración no aceptable para Dios? Sí, ¿por qué dices tú? Ok, porque, bueno, Abel trajo de lo mejor de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, refleja lo que había en su corazón, gratitud, reverencia. En la ofrenda de Caín no se nos dice si fueron las primicias de él o las frutas más grandes, pero probablemente no fue así, pues a Dios no le agradó. Sí fue una acción voluntaria de parte de Caín, pero él sabía que pudo haber sido mejor. Okay. La pregunta número dos, ¿cuál era? Esa es, o sea, porque la primera te pregunta si sí o no. Okay. La segunda es la que entra en el tema. Okay. Okay. ¿Quién más puedes decirme por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel sobre la de Caín? ¿Alguien más? Dime, Miguel Ángel. Okay. ¿Alguien más? ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel sobre la de Caín? En inglés lo dice específicamente, uh-huh. Dice, in the course of time, in the course of God, uh-huh. El tiempo, Cain brought some of the fruits, okay. Pero dice que, but Abel brought the fat portions of the firstborn. Okay. ¿Alguien más? Todavía ninguno le está pegando cerca. Dile, Danita. Okay. Para Dios la ofrenda de Abel significaba tiempo. Eso muestra que realmente se quería que se agradara a Dios para adorarlo de corazón, conocerlo y ser grato ante él. Y al ver la ofrenda de Caín, era algo sin sacrificio, o sea, solo para cumplirlo, para acercarse a Dios. Okay. Como ustedes saben que la ofrenda de Caín fue sin trabajo, o que no fueron las primicias, ¿de dónde sacan ustedes eso? La Biblia nos dice que no fueron las primicias. La Biblia no estipula. ¿Cuál fue la razón por la cual no le agradó? Ok, vamos. No, ninguno. Yo considero que Caín vino con toda la buena intención de traer sus ofrendas. Yo considero eso. Yo considero que él vino a traer de los frutos de la tierra. Es más, los frutos de la tierra era una de las cosas que más Caín amaba. Por eso Dios se lo quitó más adelante. Y ya lo van a ver. Ajá. ¿Cuál es la respuesta? No, no tiene que ver con que yo sea carnívoro y no vegetariano. Adelante. Tiene que ver un poco con el corazón, pero cómo la ofrenda de Caín mostró su corazón y la de Abel cómo mostró su corazón. Tiene que ver con el corazón, porque acuérdense que esto de la adoración tiene que ver con el corazón. Y los que han tomado clase conmigo saben que a mí me gusta hacerlos salir de su manera de pensar y su concepto y entrar a nuevos conceptos y a... Ok, vamos a leer la historia, a ver si en algún momento Dios dice que Caín no trajo de las primicias o que dio lo que malo. Ok, vamos a leer. Versículo 3 dice, y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, también Abel. Es más, veamos, Caín vino primero, después vino Abel. Ok, ya ahí la iniciativa, ya Caín fue el que vino, primero que Abel. Ok. Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, también Abel. Por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de las grosuras de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no lo miró con agrado. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Eso es clave. Si haces bien, no serás aceptado. Y si no haces el bien, el pecado yace a tu puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Pochín dice que ese es uno de los asesinatos más grandes del mundo porque se murió la tercera parte de la población del mundo. Porque habían cuatro viviendo nada más. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito eres. Me perdí en mi pom. Ok, ahora pues, maldito eres en la tierra que ha abierto su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y Caín dijo, Señor... Caín dijo al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Eso nos muestra que a Caín le gustaba lo que hacía en la tierra. ¿Okay? Y aquí me has arrojado hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y errante en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Entonces el Señor le dijo, no será así, pues cualquiera que mate a Caín siete veces sufrirá venganza. Y puso el Señor una señal sobre Caín, para que cualquiera que lo hallase no lo matara. Y salió Caín de la presencia del Señor, y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Okay. Tiene que ver con la actitud. Número uno, lo que aprendemos de esta historia, lo primero que aprendemos es que Dios tiene una opinión con respecto a la adoración. Dios tiene una opinión porque Él miró una con agrado y a una no le gustó. Hay cosas que complacen a Dios y hay cosas que no complacen a Dios. Nosotros podemos venir a complacer a Dios y decir, Señor, esto es lo mejor, porque yo siento que esa fue la actitud de Caín. Caín dijo, Señor, yo vengo a darte lo mejor. Señor, yo vengo a darte lo mejor de mi tierra, lo que a mí me gusta, lo que yo hago bien. Y el Señor le dice, está bien, chévere, dame eso. Pero eso no es lo que yo pido para que sea adoración. Eso no es mi requerimiento. Por eso es que le dice, si haces bien, no serás aceptado. Tú puedes venir con la mejor intención, pero hay unos requisitos que Dios tiene. Y tienes que cumplir esos requisitos. No es simplemente tocar música. Es rendir tu corazón cuando tocas música. No es simplemente danzar. Porque si simplemente danza, porque es lo que haces bien y lo que te gusta, como era lo que hacía Caín, trabajar la tierra y le salía bien. Ajá, pero hay unos requisitos dentro de eso. Hay algo que Dios exige. Por eso Dios le dice, si haces bien. Esencialmente lo que tenemos aquí son dos hombres que deseaban ofrecer algo a Dios que tenía valor para ellos, adoración. Ambos trajeron una ofrenda, pero solamente una fue aceptada. Esto nos muestra que Dios está interesado en la calidad y en la forma de la adoración. No podemos simplemente venir el domingo a cantar las canciones sin la evaluación de nuestras vidas delante del Señor. Él no solo quiere que le demos lo que se nos hace más fácil. Él no está interesado en la adoración que nos conviene a nosotros. El mentor de C.S. Lewis dijo, Dios es fácil de complacer, pero difícil de satisfacer. Hoy día estamos en el centro de la gran contextualización de la adoración, donde estamos agregando nuevas cosas a la adoración y nuevas formas. Pantallas, música, nuevos sonidos de adoración, nuevos teclados, nuevas cosas. Estamos agregando muchísimas cosas, estamos contextualizando y estamos tal vez dejando lo viejo y viniendo lo nuevo. Y eso está bien, y eso son formas de adoración. Pero tenemos que ver si la esencia todavía se mantiene y si la esencia es la correcta y es lo que Dios quiere que se haga. Adelante. Es fácil de complacer, pero difícil de satisfacer. Dios tiene una opinión con respecto a esto de la adoración. ¿Okay? Número uno, debemos entender que Dios tiene una opinión. ¿Okay? Hay cosas que Dios exige y eso es lo que vamos a estar viendo en esta clase. ¿Qué es eso que Dios exige de la adoración? ¿Qué es eso que Dios nos pide? ¿Qué es eso que Dios está demandando de nosotros que es adoración? Porque los dos vinieron con buena intención. Y tal vez tú puedes venir el domingo con toda tu buena intención a tocar, pero hay algo que Dios te está pidiendo. A lo mejor tú puedes venir el domingo y decir, bueno, sí, yo vengo a adorar a Dios y vengo a tocar el piano este fin de semana. Y estás tocando el piano y Dios te dice, ok, sí, suena bonito, está chévere, pero yo te estoy pidiendo otra cosa. Estoy pidiendo que rindas esa área en tu vida que no has terminado de rendir. Entonces no es lo que se te haga fácil a ti, porque tal vez a ti tocar el piano se te hace fácil, tal vez a ti el danzar te se hace fácil, tal vez a ti el cantar o el tocar la batería se te hace fácil, pero está diciendo, sí, yo sé que eso es fácil, pero yo te estoy pidiendo otra cosa, estoy pidiendo que rindas esta área de tu vida, yo estoy pidiendo que me entregues esto. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Caín trajo lo que se le hacía fácil. Y uno puede decir, bueno, pero Abel también, porque Abel trabajaba el ganado. ¿Por qué la ofrenda de Caín no era aceptable? La ofrenda de Caín no era aceptable porque él no reconoció la necesidad de expiación por el pecado en la relación de Dios y el hombre. La ofrenda de Caín tuvo tres errores básicos. Hubo tres errores básicos que tuvo la ofrenda de Caín. Número uno, Caín pensaba que Dios era diferente a quien él es realmente. Esto tiene que ver con el carácter de Dios. Caín pensaba que el pecado del hombre no era importante para Dios. Ustedes tienen que entender. Caín pensaba que el pecado del hombre no era importante para Dios. Diferente a quien él es realmente. ¿Saben qué es lo que pasa? Que acuérdense que el hombre había pecado y hacía falta una ofrenda de expiación. Hacía falta sangre para que fuera aceptado delante de Dios. Eso Adán se lo debió haber explicado a él, porque si Abel lo sabía, Caín debía haberlo sabido. Ajá. Que ellos rinden ofrenda, ¿verdad? Es la primera vez que ellos rinden ofrenda. Ok, número uno, él tenía un concepto de Dios diferente al que Dios realmente es. Muchos de nosotros estamos adorando un Dios creado en nuestra imaginación, muy diferente a quien Dios realmente es. Muchos adoran al Dios San Nicolás, que lo adoran nada más cuando Dios les da las cosas buenas. O al Dios bombero que viene y te salva en el momento que necesitas salvarte, entonces sí lo adoras. Y hacemos un Dios de nuestra imaginación y no vemos a Dios como realmente es. Por eso hay una clase en la escuela de adoración que se llama El Conocimiento del Dios Santo, que te enseña a ver a Dios como Él realmente es y que lo adores como Él realmente es. Número dos. Número uno, él no vio a Dios como Él realmente era. Número dos, él pensaba que tenía cierto tipo de relación con Dios que realmente no tenía. Caín asumió que tenía, que podía tener una relación con Dios sin ningún intermediario, sin ninguna expiación. Es como si nosotros quisiéramos acercarnos a Dios sin hacerlo a través de Jesucristo o el sacrificio de Jesucristo. porque necesitaba un cordero expiatorio. Él no quiso aceptar el juicio de Dios de separar al hombre de su presencia por su pecado. Él dijo, no, esto no hace falta, esto del pecado con Dios, esto no es tan importante. Yo vengo y le doy las fruticas y chévere. Número 3, Caín erróneamente asumió que el pecado era una ilusión y no una realidad. ¿Okay? ¿Qué fue lo que ofreció Caín? Frutos de la tierra. En la Biblia los frutos de la tierra son igual a las obras de la carne. Caín le quiso dar obras a Dios de la carne en vez de obedecer los requisitos que Dios tenía con respecto a la adoración. Caín eligió mal porque Dios le dijo, no sabes que si haces bien serás aceptado. O sea, le dijo, no sabes que si haces bien, o sea, ya Caín sabía qué era lo correcto que tenías que hacer. No sabes que si haces bien serás aceptado. ¿Por qué no podía Caín arrepentirse por haber ofrecido algo inaceptable a ese punto? Bien, él podía haberlo hecho. Cuando Dios le dijo eso, él simplemente podía haberse arrepentido y decir, ¿sabes qué, Señor? Tienes razón. Me arrepiento y quiero traerte una ofrenda como a ti realmente te place. Pero Caín decidió enfocarse en Abel y en la ofrenda de su hermano y se llenó su corazón de envidia. Y terminó matando al hermano. Y dice que le consumió la envidia sobre el favor de Dios en Abel. Caín eligió a Abel como foco en vez de a Dios. Cuando Dios le dio a Caín la oportunidad de hacer lo correcto, Caín eligió castigar a su hermano en vez de rendirse a la corrección de Dios. Dios le dijo en el versículo 7, dijo, si haces bien no serás aceptado, y si no haces el bien, el pecado yace a la puerta, te codicia y tú debes dominarlo. O sea, si estás tan enfocado en los demás, en vez de estar enfocado en lo que Dios realmente quiere, el pecado va a estar ahí. Y tienes que tener cuidado. Y eso pasa mucho de nosotros. Pasa con muchos de nosotros a la hora de adorar. Debemos aprender a mantener nuestros ojos fijos en Jesús en vez de ser consumidos por lo que están haciendo los demás. En vez de estar viendo si este tiene más talento que yo, o canta mejor que yo, o toca mejor que yo. Debemos tener los ojos puestos en Jesús, porque entonces la codicia y el pecado va a estar a la puerta. Y puedes convertirte en el asesino de tu hermano. Jesús dijo, aquel que llama tonto a su hermano se convierte en homicida. Y las consecuencias de esto fueron fuertes para Caín. Número 1, Dios le quitó una de las cosas que Caín más amaba, que era trabajar en la tierra. Cuando Dios le quitó eso, fue que Caín dijo, Señor, tu castigo es muy duro para mí. Me estás sacando de una de las cosas que yo más amo y me estás sacando de tu presencia. Y así nos pasa mucho de nosotros. A veces Dios nos tiene que quitar las cosas que más amamos para que aprendamos. Solo una pregunta. Ajá, dime. Pero el castigo que dice ahí que se le dio a Caín, fue por haber matado a Abel. Sí, pero fue porque no se arrepintió a tiempo, porque Dios le dio la opinión, le dio la opción. Dios sabía que el pecado estaba ahí. Es que Dios no te castiga por una mala adoración. Dios te corrige y te dice. Y también negó que lo había matado. Sí, yo entiendo lo que él quiere decir. Fue por el asesinato que Dios lo castigó. Y eso es cierto. Fue por el asesinato, pero el asesinato fue por consecuencia de lo que él ofreció. En vez de él enfocarse en Dios, estuvo enfocado y terminó codiciando a su hermano. Si él se hubiera arrepentido, no hubiera asesinado al hermano. Conclusión. A fin de que no nos olvidemos, debemos recordar el amor de Dios. De hecho, sus leyes son evidencia de su amor. Sus caminos no son opresivos. Él no es un Dios tirano divino que nos hace cumplir sus reglas de manera fuerte y con disciplina. La misma cosa que Dios requiere de nosotros nos guía a la misma que más necesitamos. Eso que Dios más requiere de nosotros es para guiarnos a nosotros a aquella cosa que más necesitamos nosotros. Cuando seguimos el diseño de Dios, experimentamos su presencia. La obediencia es el camino a la alegría y a la vida. Mientras estudiamos estas verdades bíblicas sobre la adoración, descubriremos el placer de un encuentro con Dios que cambia nuestras vidas. ¿Qué aprendimos de la experiencia de Caín? Que Dios tiene una opinión con respecto a esto de la adoración. Hay algo que a Dios le agrada. Y vamos a ver cuál es esa opinión que Dios tiene en estas clases. Vamos a ir a estar viendo qué es eso que Dios quiere, cuál es esa opinión que Dios tiene con respecto a la adoración. Para entonces poder adorarlo como Él realmente quiere y como Él realmente se lo merece. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo?